¿Qué viste tú cuando viste el plan? ¿De qué se trata esta cosa? Es un sistema educativo que te enseña nuevamente que la gente es importante. Es aprender que las personas piensan de diferentes maneras y aquellos que no piensan como tú no necesariamente son tontos. Es aprender cómo quitar esa cáscara dura de alrededor de tu corazón, que parece crecer año con año y se pone tan duro que parece realmente difícil aprender a amar a otras personas. Es aprender a confiar en otros, porque quizá no sabías cómo confiar en otras personas y tal vez te han pasado muchas cosas negativas con la gente en tu diario ir y venir, o en el trabajo por la política sucia y los chismes que a veces se dan. O quizá lo que sucedió cuando viste el plan es que olvidaste que hay gente buena en quienes puedas confiar. ¿Qué fue lo que viste en el plan? ¿Viste un negocio de jabón? ¿Viste algo que algunos piensan que es un negocio donde nos dedicamos a vender productos de puerta en puerta? ¿Es eso lo que realmente viste? ¿Es eso lo que piensas del negocio de Amway? ¿Cómo lo ves realmente? Este negocio loco es esperanza. Y de repente tenemos a través de esta oportunidad de negocios esta esperanza. Podemos tomarla y ver una luz al final del túnel, quizá por primera vez en mucho tiempo. Pero ahora tenemos esta esperanza que podemos sacar y compartir con otras personas y ponérselas enfrente y decirles, sí, parece un negocio loco, pero podemos tomar esta esperanza y tener luz al final de tu propio túnel. Y también juntos quizá podemos salir y soñar y tal vez sea posible que podamos cambiar el destino de tu vida y tu estilo de vida y hacia dónde se dirige tu futuro económico. Es aprender cómo mejorar tu autoimagen para que puedas aprender cómo amarte a ti mismo, para que quizá después de un tiempo largo de no poder hacer eso, aprendas cómo amar a otras personas. Y a lo mejor es aprender cómo mirar lo que hay dentro de las personas en lugar de lo que hay fuera. Y realmente sentir lo que está en sus corazones, y encontrar el sentimiento de lo que se trata este negocio, y aprender que el dinero no lo es todo. Yo creo que es muy importante. Yo pienso que es sumamente importante, casi tanto como el oxígeno que respiramos. Pero aprender que otras cosas son más importantes, como las vidas de las personas y su futuro, y poder tomar esto que ahora tienes en tus manos y aprender a compartirlo con otras personas. Es aprender a usar el dinero y amar a las personas, y no al revés. ¿Qué es el dinero? El dinero es algo que compra todo lo que nos rodea. Mucha gente dice que no puedes comprar la felicidad con el dinero, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero ayuda mucho si tienes dinero para ser feliz. En mi opinión, es más fácil ser feliz con dinero que sin dinero. Por eso la falta de dinero es la principal causa de discusión en los matrimonios. Es aprender cómo salir de deudas. Mira, cuando viste el plan, ¿entendías que todo esto lo rodeaba? ¿Qué viste cuando viste ese plan medio tonto? ¿Pensaste esa noche cuando viste el plan que después ibas a aprender cómo hacer un presupuesto y a manejar tus finanzas para salir de deudas y pagar tus cuentas? ¿Entendiste eso? ¿Lo entendiste? ¿Viste en el plan esa noche que por este negocio, algo que es tan difícil de explicar, porque dibujamos círculos y hablamos acerca de ganar dinero y esperamos que la gente mantenga su sueño el tiempo suficiente para involucrarse? ¿Pero entendiste que llegaría el día en que les podrías decir a tus padres nuevamente que los quieres mucho porque aprendiste esas palabras aquí en el negocio? ¿Qué viste? Porque si de alguna manera pudiéramos capturar la esencia de todo esto y pudiéramos explicar esto en forma de un plan, este sería el vehículo económico más increíble y emocionante que jamás haya habido sobre la Tierra. Y yo pienso que ya lo es. Pero sería tan bueno si de alguna manera pudiéramos lograr que la gente comprendiera lo que hay dentro de esta cosa. Cuando vimos el plan, entendimos que nuestros hijos se formarían con héroes tales como los que tú vas a conocer aquí si te das el tiempo. Gente que salió de un sistema de libre empresa, que la mayoría de nosotros ni siquiera entendíamos esa palabra la noche que vimos el plan. Entendíamos que nuestros hijos crecerían y ayudarían a su papá y a mamá a construir un negocio, y ellos estarían orgullosos de papá y mamá, porque los verían trabajar juntos y formar un equipo, y aprender cómo trabajar con dedicación y con una gran ética de trabajo, y salir y construir un futuro que los hijos más tarde disfrutarían. Sin que lo supiéramos la noche que vimos el plan, conocimos personas que posteriormente llegarían a ser héroes nuestros, por los principios y valores que son difíciles de encontrar en cualquier otra persona. Tengo que reflexionar en la noche en que yo vi el plan que todos y cada uno de ustedes también vieron. ¿Y qué fue lo que vimos? ¿Qué vimos? Tuvimos tan solo un fragmento de una visión para meternos a investigar un poco más, para que tú y yo pudiéramos averiguar lo que está dentro de esta cosa loca. Es aprender cómo decir cosas buenas acerca de otras personas. Es aprender cómo hacer lo correcto cuando lo inético nos beneficiaría más. Y nadie se enteraría de que hicimos algo mal. Esto es lo que este negocio enseña. Es aprender a tener respeto. Es aprovechar que puedes tener un mentor. Alguien que sabe un poco más de la vida que la mayoría de las personas. No me importa si son doctores, abogados, dentistas. No importa si son profesionistas o albañiles, obreros o porteros. La gente no tiene un sistema ni una razón para continuar mejorando como personas. No tienen un mentor que les enseñe la diferencia entre el bien y el mal. ¿Algunos de nosotros que hemos construido este negocio, piensas que somos perfectos a estas alturas? Claro que no, pero somos estudiantes. Y si tú y yo tan solo logramos conectarnos con algunas personas que realmente entienden mucho acerca de la vida, ¿no te parece que es interesante poder aconsejarte por gente que tiene la experiencia en vez de la teoría? ¿Y qué gran diferencia hay en esto? Es interesante ver las personas y los principios sobre los cuales se construye el negocio. Y yo nunca había oído antes las palabras dar y recibir. Y es muy emocionante para mí saber que por este negocio nosotros aprendemos cosas como dar en lugar de siempre tomar. Aprender cómo salir y ganar cosas si las quieres, bajo un principio correcto, en vez de pasar nuestro tiempo dando la vuelta al mundo tratando de conseguir algo a cambio de nada, o esperar a que nos los dé el gobierno. Hay una palabra llamada integridad. Este negocio se trata de integridad en cada aspecto. De alguna manera, por un milagro, te involucraste en un negocio cuyo liderazgo en esta organización tiene una cantidad increíble de integridad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los líderes más finos que jamás ha habido en este negocio. Y hablo principalmente de Bill Britt, de John Merris, de Paul Miller, de Terry Taylor, de Jim Maynor, de Angelo Nardoni, de Joe Foglio y de muchos otros. He sido muy privilegiado al tener ese honor. Y te diré algo. Debemos pensar a largo plazo en términos de libertad y lealtad. Pero qué satisfacción saber que en estos valores son en lo que ellos basan todo lo que hacen todos los días de su vida y todas las decisiones que toman, gracias a Dios, que de alguna manera tenemos este milagro de un negocio o un sistema que enseña la diferencia entre el bien y el mal. ¿Pero viste eso la noche que te sentaste a ver el plan? ¿Qué fue lo que viste? ¿Juzgaste el negocio por la persona que estaba sentada frente a ti en la mesa o en esa sala explicándotelo? ¿Y juzgaste este negocio por lo que esa persona te decía? ¿Por qué es tan difícil explicar lo que hay adentro? Este negocio es juntarse y aprender cómo soñar unidos. Cuando te graduaste de la universidad, si es que tuviste oportunidad de estudiar una carrera y con tus compañeros a quienes les tenían mucho cariño, te diré que seguramente un pensamiento pasó por tu mente, que querías construir un imperio algún día con esas personas como tus socios. Y ahora tenemos este vehículo frente a nuestras manos y a nuestro alcance, y podemos tomarlo y hacer exactamente eso. Y cuando oigo que la gente dice cosas como, no estoy seguro que quiero aprovecharme de mis amigos, necesitas ver el plan nuevamente, porque no entendiste lo que viste. Así que más vale que lo veas bien. ¿De qué se trata este negocio? Oigo cosas como, nunca he encontrado a alguien que haya ganado dinero. Bien, te puedo presentar con más de 150 de mis amigos que han llegado a ser millonarios haciendo esto. Ahora, no quiere decir que yo soy especial o que yo soy único. Desde que empezamos a construir el negocio a este nivel, he conocido a tanta gente con tanto estilo de vida, y no siempre es solamente los que ganan millones de dólares, sino esa persona que puede agregar a su ingreso 2,000 pesos al mes, y 4,000 pesos al mes, y 6,000 pesos al mes. Y hay cientos de historias de éxito de este tipo en todas partes del país. A veces la gente dice cosas así, nunca he encontrado a alguien que gane dinero, o eso no es un negocio de puerta en puerta, no es un negocio de jabón. Tú y yo tenemos que entender que lo que necesitamos hacer es aprender cómo explicárselo a ellos, para que ellos entiendan y tengan la visión. ¿Qué es este negocio? Te voy a decir lo que este negocio es. No lo veo como tú, si tú lo ves como un negocio de puerta en puerta. Yo lo veo como una gran oportunidad para generar un ingreso residual, como una oportunidad para que una persona seria y trabajadora se dé a sí mismo la oportunidad de aumentar su ingreso en 10%, 15%, 50%, írselo llevando poco a poco, alcanzar una meta y ponerse una más. Yo no sé si a ti te dé pena ir a molestar a alguien e intentar venderles un artículo, pero eso no es en lo que nosotros estamos involucrados. Te diré en lo que estamos involucrados. Estamos involucrados en esto. Cuando inicias el negocio y tienes un empleo, y empiezas a construir el negocio y poco a poco aumenta tu ingreso, y después de un tiempo, algunos meses o tal vez años, puedes tener la satisfacción de tomar una de las quincenas que recibes y que antes estabas desesperado por recibir, y saber que no la necesitas ahorita y que la puedes ahorrar, porque has construido tu negocio Amway lo suficientemente grande que te permite vivir con dignidad de tu negocio y no necesitar el ingreso de tu empleo que puedes meter a una cuenta de ahorros. Esto es lo que Amway es. Es enamorarte nuevamente de tu esposa y aprender a quitar la presión financiera al grado de que pueden concentrarse el uno en el otro otra vez, como era cuando la conociste y cuando apenas se casaron. Y parece que conforme avanzamos en el camino, la vida los jala a uno por un lado y al otro por el otro en diferentes direcciones, porque están los dos tratando de ganarse el dinero para la supervivencia. Lo que esta cosa es la primera vez que tienes una Navidad y te sientas alrededor de ese árbol de Navidad con tus hijos y estás satisfecho, no nada más porque pudiste pagar los regalos, sino porque finalmente entiendes cuál es el verdadero propósito de la Navidad, que no es nada más salir a gastar dinero, sino concentrarte en la parte espiritual, en entender qué significa el nacimiento de Jesús en tu vida, qué significa que tú empieces a ser el héroe de tus hijos y que tú les puedas enseñar a tus hijos valores que no van a perder, valores que no vienen en la televisión, valores que solamente aprendes cuando convives con tu familia. Y esta Navidad estás feliz porque ves a tus hijos contentos, no preocupado por todo lo que gastaste y que vas a tener que pagar en enero. Esta es la primera vez que ves tu cuenta de ahorros y quizá por primera vez tienes 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 pesos en tu cuenta de ahorros y empiezas a ver cómo esta cuenta empieza a crecer porque le puedes depositar parte del dinero que tú ganas porque ya tienes lo suficiente para vivir con dignidad, porque has aprendido a vivir por debajo de tus medios y a tener un presupuesto. Y a pagar todo antes de usarlo. Porque es bien importante entender que las cosas tienen un precio y hay que pagar ese precio antes de usar las cosas. No es posible que uses una cosa y después la quieras pagar, porque eso es que todavía no te la mereces. Es importante primero hacer esto y te das cuenta de que tú ya no estás flotando con la corriente. Ahora eres un pez fuerte que nada contra la corriente y salta esos rápidos y salta por las piedras y estás buscando lo que tú sabes que hay y te ves en el espejo un día y ves un ganador y ahora entiendes lo que significa la libre empresa. Estás construyendo un negocio para ti y estás emocionado acerca de dónde vas y vas viendo que las cosas están todas cayendo en su lugar. De pronto tu hijo de 4 años se te acerca y dice: papá, tú eres mi héroe. Y es la primera vez que sucede. No lo entiendes. Miras a tu esposa y ella llega a estar orgullosa de ti. Y quizá cuando vieron este plan por primera vez, ella no estaba tan orgullosa de ti, porque nunca te había visto realmente lograr algo. Pero entraste a un negocio que tenía un sistema. Y este sistema te toma a ti desde el punto en el que estás y te enseña cómo ser disciplinado, cómo tener una mejor autoimagen, cómo tratar a la gente un poco mejor. De repente estamos siguiendo un camino que se nos traza y no te das cuenta ni cómo, pero te conviertes en el héroe de tu familia. Es la primera vez que puedes ir al supermercado y estás haciendo tus compras y no solamente no tienes la calculadora. No quiero decir que toda la gente le pase esto, pero yo he visto gente en el supermercado que lleva cosas en el carrito y cuando llegan a la caja le dicen al cajero: me voy a esperar con esto, primero quiero ver el subtotal para ver si me alcanza esto. Y cuando ven que no les alcanzó, quítame esto otro, quítame todo aquello. Y es la oportunidad que tienes de ir al supermercado y tomar todos los artículos que tú necesitas sin fijarte realmente en el precio y sin estar preocupado si te va a alcanzar o no en la caja y sin tener que pasar esa vergüenza. Es poder tener tu teléfono funcionando y no tener la vergüenza de que algunos de tus amigos te hablen y les conteste una grabación diciendo: este teléfono ha sido desconectado, favor de no reportarlo al 05. Porque eso les dice a ellos: se cortó por falta de pago. Es tener dinero para esos pagos, es poder tener aire acondicionado en tu casa, integral, para que haya en todas las recámaras y en los baños y en todos lados, para que tus hijos no sufran de calor. Y es tener calefacción para cuando hace frío. Y es poder tener la tranquilidad de decir: tenemos el aire acondicionado prendido día y noche y no tenemos ninguna preocupación porque tenemos suficiente dinero para pagar ese recibo de la luz. Es saber que tienes un mentor en tu línea ascendente, una persona en la que tú puedes confiar, que puede ayudarte a encontrar soluciones a casi cada problema que surja en la vida. Y antes no lo tuviste, antes del negocio, estabas tú solo contra el mundo. Es saber que tienes suficiente dinero para, si las llantas de tu carro están un poco lisas, poder ir a la tienda y decir: póngale llantas nuevas, y pagar esas llantas sin estarlas pidiendo a crédito. Es poder, si tu carro necesita una reparación, poder reparar ese automóvil sin tener un ataque cardíaco por lo que te cobró el mecánico. Es inscribir a los niños en la escuela y comprar uniformes y libros y hacer todas esas cosas y estar emocionado porque los niños van a la escuela, no preocupado por lo que te está costando que los niños vayan a la escuela. Eso es lo que Amway es. No sé tú cómo lo veas, pero eso es lo que Amway es. A veces piensas que somos un montón de productos y tenemos cosas muy buenas, y a lo mejor eso es lo que tú ves. Quizás se te mete el jabón a los ojos y eso es lo único que te permite ver. Pero si te limpias el jabón, puedes desarrollar una visión. Te diré lo que es. Es poder hacer todas esas cosas de que hablamos. Es poder tener alguien que le ayude a tu esposa, para que le ayude a planchar, para que le ayude a limpiar los sanitarios, para que le ayude a limpiar la casa. No porque no sean tareas dignas, sino porque puedes pagar a alguien que lo haga y aliviar a tu esposa de esas presiones. Es poder tener alguien que venga y arregle la jardinería de vez en cuando. Es tener una fiesta de jubilación porque tuviste el valor para ir a las salas de las gentes a dibujar círculos, o te encontraste con algunas personas en algún restaurante y les dibujaste el plan para ellos, y algunas personas entendieron lo que les enseñaste y algunas personas no lo entendieron. Pero tú hablas noche tras noche y día tras día de que vas a tener una fiesta de jubilación algún día, y que va a llegar el momento en que ganarás tanto que no tendrás que ir al trabajo. Y después de mucho hablarlo, finalmente ese día es. Y es mañana. Y esta noche vas a dormir por última vez. Y mañana es esa fiesta de jubilación. Y mientras estás acostado ahí en tu cama y piensas en el día en que viste el plan, y pensabas para ti mismo: si tan solo yo pudiera aprender cómo explicar lo que este negocio es, si tan solo pudiera aprender cómo explicarlo, todo el mundo lo entendería y se emocionaría. Si ellos realmente pudieran entender, se podrían emocionar. Y tú te quedas ahí acostado en tu cama esa noche, pasando todos esos pensamientos por tu mente, pensando en todo lo que ha sucedido, y te dices a ti mismo: mañana seré un hombre libre. ¿Cómo sería ser libre? Despertar naturalmente y no tener que apagar ese despertador otra vez, y no tener que ir al trabajo y sentir como que tienes una cadena en el cuello. Y mañana vas a poder salir de ese edificio por última vez y no tener ya nunca más esa tensión, porque vas a tener, porque tienes ya el dinero suficiente para hacer eso, y ya no vas a tener que aguantar la política y los chismes de la oficina. Será mañana cuando salgas de ese trabajo por última vez, y ahí van a estar tus hijos y tu esposa para aplaudirte, y muchos amigos del negocio. Es tener un amigo que pudo hacer esto, de ser un ejecutivo de una compañía importante, encontrar la forma de hacer funcionar este negocio, ahorrar su ingreso por 3 años de su trabajo, nunca más utilizar un cheque de su quincena, todo la cuenta de ahorros, y luego ver que su esposa Rebeca y sus hijos se sienten tan orgullosos de tener a su esposo y a su papá todo el día en la casa, y que puede planear el tiempo que va a pasar con su familia y ya no tener que preocuparse por el trabajo. Y estas son personas que tú puedes conocer aquí, que tú puedes ver y platicar con ellos. Esto es real. Te va a dar gusto y le va a dar gracias a Dios de que tuviste el valor y el sueño para pasar por la etapa inicial de no tener mucha fe en el negocio, en este negocio loco, pero que sin embargo tuviste el valor para hacerlo, para construirlo y hacerlo funcionar, para llegar a este momento preciso. Y sabes que es el momento en que has pagado el precio y has construido este negocio para disfrutarlo por el resto de tu vida. ¿Va a ser fácil? No. Va a requerir mucho esfuerzo para hacerlo todo realidad. Pero si no haces esto, de todas maneras tienes que ir a trabajar. El problema es que no vas a ganar el mismo dinero y probablemente nunca tendrás el estilo de vida que pudieras tener si de alguna manera hubieras podido tener esta visión de lo que esto puede hacer por ti. Todo esto es predecible. Todo esto está planeado. Simplemente es una cuestión de trabajar arduamente y seguir aprendiendo. ¿Sabes lo que es asombroso? Déjame decirte de lo que se trata este negocio. Vamos a suponer que te involucras y lo construyes en grande. Ahora somos socios en el negocio y estamos más adelante en el tiempo. Porque mientras más grande construyes el negocio, más capacidad de soñar tienes. Parece que mientras más metas logras, más metas sabes que puedes alcanzar. Esto es Amway. No sé lo que tú pienses, pero esto es lo que es. Es emocionarte con el plan que viste, lo suficiente para regresar a verlo de nuevo y empezar a sentir que tal vez tú lo puedes hacer, que no es tan descabellada la idea. Se requiere muy poca inversión, solo necesitas unas cuantas horas a la semana. Es sentir que tu mente empieza a tomar control de la situación y platicas con tu esposa que no está tan interesada y le dices, creo que lo podemos hacer. Vamos a meterle ganas por un año y al final del año vemos los resultados. Y si nos gusta, le seguimos. Y si no, volvemos a nuestra rutina anterior. Es tomar la decisión de poner tu trabajo como prioridad y en segundo lugar tu negocio de Amway. Es eliminar todas las distracciones. Es empezar a dejarte envolver por ese sistema fabuloso de enseñanza totalmente nuevo para ti. Donde empiezas a oír gente comprometida y empiezas a oír una por una las historias de éxito. Y al mismo tiempo que empiezas a tener admiración y respeto por estos triunfadores, gente común que empezó como tú, inicias tu negocio y empiezas a hablar con la gente. Entiendes que el verdadero significado de negocio no es un edificio o equipo caro, no es inversión. Negocio es que un producto o un servicio cambien de manos, habiendo de por medio una transacción económica de la cual tú puedes recibir un beneficio. Es solo unos meses después de que tienes un ingreso adicional que ha ido creciendo mes con mes. Y luego te llega una forma de la empresa donde trabajas, donde te ofrecen participar en un fondo de ahorros. La empresa te propone descontar de tu salario la cantidad que tú creas que puedes ahorrar, y ellos te van a agregar como incentivo el 3.5% de la cantidad que tú escojas, y puedes escoger cualquier cantidad, hasta el 15% de tu salario como tope. Y tú te sientas... Y a pesar de que tu esposa no trabaja y tu familia solamente cuenta con tu ingreso, decides solicitar que te quiten el 15%, la mayor cantidad que te permiten, para aprovechar al máximo la oferta que te hace la empresa. Y tu jefe te dice que lo pienses bien, porque a lo mejor puedes necesitar el dinero, y te aconseja que tal vez te convenga ahorrar una cantidad menor. Pero tú, sabiendo que tienes por otro lado el ingreso de tu negocio, que está creciendo cada mes, te mantienes firme en tu decisión de ahorrar el 15%, que ya es el 18.5 con la aportación de la empresa. Te hablan del Departamento de Recursos Humanos para verificar que si es correcto que te deben retener el 15%. Y te advierten que no es una cuenta de ahorros regular donde puedes sacar el dinero cuando se te antoje, sino que es un fondo de retiro. Y te das cuenta que estás haciendo algo extraordinario, que no hay mucha gente en la empresa, a pesar de que sus esposas trabajen, que están preparados para ahorrar cantidades como las que tú estás ahorrando. Eso es Amway. Y ves que tu cuenta empieza a crecer rápidamente. Nunca antes habías tenido una cuenta de ahorros que crece tan rápido. Y recibes los estados de cuenta cada semestre. Y ves que en unos cuantos años ya pasaste los 50,000 pesos ahorrados. Y luego los 100,000. Y los 150,000. Y los 200,000. Y platicas con tu esposa y le dices lo contento que te sientes de estar creando una seguridad para la familia. Y ves la tranquilidad en los ojos de tu esposa. Eso es Amway. ¿Viste eso cuando te enseñaron el plan? Es aprender a través de asistir a seminarios y eventos de fin de semana cómo ser más eficaz con tu negocio y cómo empezar a hacer un plan para incrementar tus ingresos y salir de deudas, y te das cuenta que esos seminarios te están enseñando más que las clases de contabilidad y finanzas que tomaste en la escuela. Eso es Amway. Pero tal vez no viste eso cuando viste el plan. Es ser invitado por Amway a tu primer viaje todo pagado. y has estado escuchando cosas como nos veremos en las playas del mundo. Y aquí estás en tu primer viaje. No es una playa, pero es un lugar hermoso, cerca de la Ciudad de México, donde llevan a todos los que alcanzan un determinado nivel por primera vez, y te das cuenta de lo espléndidos que son, y te sientes orgulloso de ser parte de una organización donde se reconoce y se dignifica el esfuerzo que has hecho en los meses que tienes involucrado en el negocio. Es la oportunidad de pasar algo de tiempo en privado con tu esposa, rodeados de lujos, y darte cuenta de que este puede ser tu estilo de vida permanentemente si sigues creyendo en tu potencial y si no se te sube a la cabeza y decides seguir aprendiendo de la misma manera en que has aprendido lo suficiente para llegar a este importante logro. Es ver que ahí, en ese grupo de ganadores, está un hombre que tú ya has tenido la oportunidad de ver en un escenario durante un fin de semana de libre empresa. Y es una persona que tiene una gran calidad humana y que se ha hecho millonario con Amway. Se llama Jimmy Head. Y te acercas y te presentas y le da gusto saber que tú también eres parte del sistema de enseñanza de Billy, Peggy, Britt, que son respetados y queridos como pocos en el mundo de Amway por su integridad, sus firmes valores morales y espirituales. En ese mismo viaje conoces a algunas personas con quienes te das cuenta que tienes mucho en común, que con el tiempo se vuelven tus mejores amigos, porque compartes con ellos muchos otros viajes y logros, y te das cuenta que aquí, como en ninguna otra parte, tus logros sirven de inspiración a otros y viceversa. Esto es Amway. Es decirle a tus anfitriones que quieres ir a visitar la ruina de Teotihuacán en la Ciudad de México, y ver que hacen preparativos rápidamente, para que una Suburban con chofer esté preparada para llevarte a ti y a algunos de los miembros de tu grupo, junto con Jimmy Head, a pasar el día en las pirámides, y saber que la Suburban y el chofer, pagados por tus anfitriones, están disponibles para cumplir tus instrucciones. Es bajar a una gruta donde hay un restaurante que nunca tú hubieras imaginado, y comer con un grupo de amigos, y tener la oportunidad de aprender un poco de la grandeza de espíritu de Jimmy, y voltear a ver a tu esposa y verla tan guapa y tan radiante, y saber en el fondo de tu corazón que esta es la clase de gente con la que quieres pasar el resto de tu vida. Te sientes orgulloso de que gente como Jimmy Head se estén convirtiendo en tus maestros. Esto es lo que Amway es. Es ser invitado a un viaje con tus hijos incluidos a Orlando, Florida. Y llegar al aeropuerto de Orlando y ver una persona con una pancarta con tu nombre esperándote. Y sentir por primera vez en tu vida la satisfacción de salir del aeropuerto sin cargar maletas. Porque ellos están haciendo cargo de todo. Es inmediatamente abordar un autobús donde solo van tu esposa y tus hijos y otra pareja y sus hijos, para hacer el recorrido del aeropuerto al hotel. Y volteas a ver a tu esposa y no lo puedes creer. No te hicieron esperar ni un minuto y ves el autobús vacío y piensas que no mereces tantas atenciones y ves gente muy contenta, un gran comité de bienvenida, que están ahí para recibirte. Y cuando tu pequeña comitiva baja del autobús, se oyen gritos y porras y mucha gente del staff te saluda y grita y baila y ves el orden en la sala de recepción y no puedes aguantar las lágrimas de la emoción de esa recepción tan espontánea, que te sientes inmerecedor de todo ese cariño, de todas esas muestras de afecto. Y entras al lobby del hotel, pero no al lobby donde entran todos los huéspedes, sino a un lobby especial donde tiene un mostrador dedicado especialmente para el grupo del que tú eres parte. Y ahí ya tienen gafetes con tu nombre y el de tu familia. Y ves el hotel y no puedes creer el lujo y la elegancia. Tus hijos corren fascinados. Es el Hotel Swan de Disney, a solo unos pasos de los centros de diversión de Disney. Recibes boletos para entrar a todos los parques. Y hasta te dan dinero en efectivo para comprar comida mientras estás divirtiéndote en el Reino Mágico o en cualquiera de los otros parques a los que puedes entrar. Y hasta te dan dinero de Mickey Mouse. Dinero que vale dentro de Disneylandia, para que tú puedas comprar comida mientras estás divirtiéndote en el Reino Mágico o en cualquiera otro de los parques a los que puedes entrar y salir sin restricciones. Y te dicen que como huésped del hotel tienes el privilegio de entrar al parque de diversiones una hora antes de que las puertas se abran para el público en general. Y te motiva hasta las lágrimas ver la felicidad de tus hijos, que ya antes habían estado en Disney, pero que nunca habían recibido este trato. Porque otras veces habíamos tenido que hacer cola como todos los miles que visitan esos parques todos los días. Pero esta vez, nuestros hijos estaban siendo tratados como príncipes, solo porque su papá y su mamá decidieron hacer algo con la oportunidad que se les presentó. ¿Cómo se puede describir la sorpresa al entrar a nuestra hermosa habitación en el hotel y ver que hay para nuestros hijos unos muñecos inmensos de trapo con la figura de Mickey Mouse? Tamaño gigantesco, y ver a nuestros hijos felices, y Diana y yo con lágrimas en los ojos abrazarnos y pensar, así que esto es Amway. Esto no lo vi cuando me enseñaron el plan. es estar desayunando en un salón del Hotel Swan en compañía de otros amigos del negocio de Guatemala y de diferentes ciudades de México, y ver que entra Bill Reed acompañado del director de Amway, y hacerle una seña, y ver que se dirige hacia el grupo donde tú estás, y se sienta a la mesa, y te enteras de que llegó en su Rolls Royce, porque ahí cerca tiene una de sus casas. Es compartir ese desayuno con Bill Reed, uno de los hombres más exitosos del mundo, y escuchar por primera vez de sus labios la ley de la siembra y la cosecha. Es tener una elegante cena en el parque de Disney, que se conoce como Epcot Center. Y al final de la cena, te avisan que el postre lo vas a tomar en otro lugar, y que hay una sorpresa. Y caminamos hacia allá, y están los postres más deliciosos y extravagantes. Lo que nos emociona más es saber que la sorpresa que nos dijeron es que va a pasar una velada con nosotros Rich DeVos, el cofundador de Amway, que también es dueño de Orlando Magic, que tiene una casa también en Orlando, y que está ahí para saludarnos y para convivir con nosotros. Y no lo podemos creer, que estemos platicando y tomándonos fotos con uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, que aparte es muy humilde, que nos habla con un cariño y una confianza que nos hace darnos cuenta que estamos en sociedad con él, en uno de los negocios más productivos y de más potencial en el mundo. Y volteas a ver a tu esposa y sientes una confianza absoluta de que estás haciendo lo correcto para asegurar el futuro de tu familia. Y te das cuenta de que esto es Amway. Y te sientes orgulloso de haber tenido la visión para ver más de lo que viste en el plan la primera vez que te lo mostraron. Y volteas a ver a tu esposa y le dices, ¿te pudieras haber imaginado cuando vimos el plan que un día íbamos a tener este estilo de vida, donde viajes como este son parte ya de nuestra rutina diaria? Esto es Amway. ¿Es esto lo que tú viste? ¿No? Pues esto es lo que Amway es. Una de las noches, después de cenar, estuvimos alrededor de un gran lago para ver un espectáculo de luces y tomar allí el postre. Había carritos en áreas estratégicas llenos de los chocolates más deliciosos y de nieves finas. Y el ver todo aquello hace que tus glándulas salivales empiecen a funcionar a alta velocidad y quieres probar todo, porque todo está ahí para ti. De repente empieza a lloviznar ligeramente y sin saber de dónde aparecen paraguas con la imagen de Mickey Mouse. Y en un instante tu esposa y tú están debajo de un paraguas y todos los miembros del grupo tienen uno y están contentos tomando café y comiendo postres, en contraste con los otros visitantes del parque que corren para protegerse de la lluvia. Y no piensan en usar un paraguas porque lo tienen que comprar. Y seguramente tienen un presupuesto que no les permite hacer ese gasto. Pero a nosotros no nos cuesta nada. Y al finalizar la lluvia, queremos regresar el paraguas y nos dicen, no, es de ustedes, es un regalo. Y regresas a tu cuarto y hay más regalos. Cada noche que regresas a tu habitación con tus hijos, que han pasado parte del día en actividades preparadas por el staff de Amway especialmente para ellos, te das cuenta de que hay más regalos. Y es como si cada noche fuera Navidad. Y abrazas a tu esposa y a tus hijos y piensas, esto es Amway. No vi esto en el plan. Pero tú, cuando estás afuera, quieres regresar a tu habitación temprano en la noche para ver ahora qué te dejaron. Es estar en la cena de despedida de este viaje tan maravilloso, en un salón montado de la forma más elegante que tus ojos han visto jamás, con las sillas vestidas de tela blanca, con manteles preciosos largos. Tienes la cena más deliciosa en compañía de varios de tus amigos que han hecho el negocio contigo y que tú quieres y respetas porque conoces los valores que ellos tienen y sabes que están aprendiendo como tú de un sistema de enseñanza que no tiene paralelo en la historia del mundo y que es pulido y perfeccionado por un grupo único de personas con altos valores y principios muy sólidos. Esta es la organización BRIT. Estás pensando en eso y bien agradecido de poder estar ahí y de repente ves que por el escenario que se preparó en el salón empiezan a desfilar los hijos de los que estamos ahí sentados y pasan los niños de Guatemala ondeando la bandera de su país y los de El Salvador hacen lo mismo y los de otros países de Centroamérica también y todos aplaudimos a los niños de cada país. Luego vienen los de México con su bandera y muchas madres y padres estamos muy emocionados por este evento tan especial y los niños se sientan en el piso frente al escenario y empieza la diversión. Un espectáculo musical de Mickey Mouse con varios caracteres de Disney bailando y cantando con luces y sonidos espectaculares. El clima del espectáculo no lo puedes creer. Hay fuegos artificiales de todos colores. Y dices, ¿cómo es posible que eso suceda? Que adentro de ese salón alfombrado tan elegante y lujoso haya fuegos artificiales. y los niños están asombrados y felices. Todos los padres corriendo con las cámaras fotográficas en la mano para capturar este momento y llevarse el recuerdo. Tal vez para enseñárselo a alguien que estiman mucho, pero que no pudo estar ahí. Porque a estos viajes se va solo por invitación. Y decirle con orgullo, mira, esto es Amway. Tal vez tú ya hayas ido a Disney, pero nunca te han tratado así. No sabías que eso existiera. Esto es Amway. Luego despides a los niños, que nuevamente se van en grupo, y empieza a tocar una orquesta, una música que te invita a bailar, y ahí en la mesa de enseguida está la pareja que empezó el negocio hace años y que a base de mucha dedicación han logrado crear una organización única en el mundo y que con mucho amor han ayudado a muchas parejas a lograr su independencia económica. Y la música está tocando y Bill y Peggy y tú y tu esposa y las otras parejas de tus amigos se paran a bailar y a divertirse todos como una familia. Y no puedes creer que tú estás formando una amistad con uno de los hombres más prósperos del mundo, que te demuestra cariño y respeto, porque tú estás haciendo algo similar a lo que él hizo cuando iniciaba su negocio, y que tu esposa ahora es parte del círculo de amistades de Peggy Britt, un hombre que habla claro, y que te enseña la diferencia entre el bien y el mal como tú nunca lo habías oído, ni de tu papá, ni en la escuela, ni siquiera en la iglesia. No lo puedes creer, y bailando con tu esposa le dices al oído, ¡qué feliz soy! ¡Esto es Amway! Es recibir una invitación para ir a un viaje todo pagado a Lake Tahoe, una ciudad que está en los límites de los estados de Nevada y California, aterrizar en el aeropuerto de Reno, Nevada, y hacer el viaje en autobús hasta Lake Tahoe, pasando por los más hermosos paisajes, bosques de pinos y lagos, y llegar a un lago que más bien parece océano por lo inmenso, y hospedarse en un precioso hotel que tiene su propio casino, porque estás en Nevada, donde el juego es permitido. Pero al cruzar la calle, ya estás en California y allí no puede haber casinos. Así que sales a caminar y cruzas la calle y estás en California. Cruzas de nuevo y estás en Nevada. Te pasas los días más felices con tu esposa y tus amigos de la organización con los que ya has hecho otros viajes y a quienes ya consideras como de tu familia. Es subirte en un barco para pasear por el lago y ver a los lados del barco varios jet skis a toda velocidad, tripulados por jóvenes que llevan en la mano banderas de Amway y hacen piruetas y se cruzan y dan vueltas y siguen todo el recorrido del barco haciéndote sentir orgulloso de ser parte de ese grupo especial que va en ese barco, donde a pesar de que hace poco que comiste hay una gran variedad de platillos y postres, y volteas al cielo y ves un avión arrastrando un gran letrero que dice ¡saludos, campeones de Amway! Y ves a tu esposa y no puedes evitar que los ojos se te humedezcan porque estás orgulloso de ella por el apoyo que te ha dado y ella está orgullosa de ti por haber tenido el valor de tomar la iniciativa para hacer el negocio, a pesar de que aparentemente estás cómodo como ejecutivo de la aerolínea donde trabajas, y a pesar de que para ti viajar no es problema por los pases y descuentos que tienes como empleado de la aerolínea, pero reconoces que nunca habías viajado con gente como con la que estás ahora, y que nunca en tu vida te habían tratado así, y a pesar de que eso no lo vi en el plan, esto es Amway. ¿Qué fue lo que tú viste? Es decirle el domingo en la mañana al staff que atiende este viaje que quieres ir a la iglesia con personas muy importantes en tu vida ahora. Vicky Enderly, una mujer de gran integridad que se ha convertido en la mejor amiga de tu esposa y que te ha abierto las puertas de esta gran oportunidad. Y Horacio y Lupita González, que son personas de la más alta integridad. Para este viaje a la iglesia, ponen a tu disposición una limusina enorme con quemacoco. Y sales del estacionamiento del hotel parado en el interior de la limusina, sacando parte del cuerpo por la apertura del quemacoco, saludando como hacen los dignatarios. Y al llegar a la iglesia, la limusina se detiene frente a la puerta para que tú y tu comitiva puedan bajar y luego ir a estacionarse para esperar tu salida. Y la gente que ya había llegado a la iglesia se voltea y se pregunta quiénes serán estas personas que llegaron en limusina. Y claro, tienes que ser espléndido con la limosna porque llegaste en limusina. Pero más que nada, porque estás feliz de compartir ese momento con personas que significan mucho para ti, y les das gracias a Dios por todas las bendiciones que estás recibiendo, y tomas la mano de tu esposa y sientes que tu amor por ella va creciendo. Esto es Amway. Recibir una invitación para ir otra vez a Orlando con tus hijos nuevamente, todo pagado. Regresas al Hotel Swan, ya te sientes como en tu casa. Este estilo de vida y esta forma de viajar ya se están convirtiendo en rutina para ti. Pero ¿sabes qué es lo más importante esta vez? Que dentro del grupo que te acompaña hay una pareja que ha luchado por hacer que la oportunidad funcione para ellos. Él es un maestro de primaria y ha sido muy inquieto buscando el beneficio de su familia. Ha sido delegado sindical, ha buscado su realización en la agrupación sindical, tiene un negocio casero de flanes y gelatinas y una pequeña mercería en un cuarto pegado a su casa. Nunca antes se habían subido a un avión, y esta vez sus hijas, su esposa y él viajaron desde su casa en Hermosillo, Sonora, hasta Guadalajara, donde pasaron la noche en un hotel de lujo, y desde ahí hasta Orlando, a una lujosa habitación en el Hotel Swan, donde sus hijas pueden estar desayunando en el restaurante del hotel, y ahí llega Pluto, y Trivilín, y el Pato Donald, y el Capitán Garfio, y Mickey Mouse, todos los caracteres de Disney, para alegrar la mañana de los niños, y para dejarse acariciar y fotografiar, y ahí están Cruz y Georgina, irradiando felicidad, disfrutando sus logros, felices de que ahora ya pueden viajar en avión todos como familia, pero además gratis. Esto es Amway. Un día se nos informó que el parque de Disney, MGM, iba a abrirse exclusivamente para nuestro grupo después de cerrar para el público, y fuimos a todos los juegos sin hacer cola. Nuestros hijos se subían a un juego y se quedaban arriba para repetir la vuelta, o se salían y luego se daban cuenta de que querían pasearse de nuevo y se metían por la salida, en lugar de tener que salir y dar toda la vuelta para hacer cola otra vez. Nunca me imaginé que nosotros pudiéramos hacer eso en Disney. Esto yo no lo vi en el plan, pero esto es lo que Amway es. ¿Qué fue lo que viste tú? A la hora de que estás en el escenario donde se presenta el show de Indiana Jones, no estás en las gradas, estás abajo en el escenario, y ahí hay varias estaciones de buffet con comida de diferentes partes del mundo. Este buffet de comida árabe, este de acá es de comida alemana, el de allá es de comida italiana, y este de aquí es de comida mexicana, y el de más allá es de otro país, y todos están a tu alcance. Te sientas a cenar preocupado porque sabes que no vas a poder comer todo lo que quieres. Quisieras tener el estómago al doble de grande para disfrutar de todo lo que estás viendo con tu boca llena de agua. Y todo está delicioso y pides más. Todo está pagado. Y empieza el show. Y tú eres parte del escenario. A un lado de tu mesa pasa un vehículo alemán de la Segunda Guerra Mundial a toda velocidad. Después viene otro tirándole balazos. Y de repente por acá hay una explosión y un carro incendiándose. Y sientes el calor de las llamas. Y arriba de un techo hay varios francotiradores disparando. Y del otro lado de tu mesa contestan el fuego. Y ves que los de arriba caen uno por uno espectacularmente desde una altura de más de 20 metros. Y los ves rebotar ahí a tu lado. Y detrás de las cajas de municiones y pólvora hay trampolines donde esos artistas caen y rebotan así, haciendo parecer todo tan real, pero no sabes si seguir comiendo o quedarte con la boca abierta viendo estas escenas de sueño. Y allá en lo alto aparece Indiana Jones, y en medio del ruido de las explosiones y rechinido de llantas, de disparos y de flamas, volteas a ver a tu esposa y a tus hijos y dices, ¿qué he hecho yo para merecer todo esto? Aquí estamos en Disney, todo cerrado al público. Nosotros somos los únicos asistentes, pero no estamos en las gradas como cuando hemos venido por nuestra cuenta. Estamos entre los artistas, somos parte del show. Y luego el escenario gigantesco se recorre para simular una gran cueva donde Indiana Jones está buscando un tesoro. Y salen lanzas del piso y hay serpientes. Y de repente se viene una gigantesca piedra rodando que amenaza con aplastarlo. Y no puede resistir la emoción de abrazar a tu esposa y verla a los ojos y decirle, te amo. Gracias por creer en mí y por apoyarme en todo. Y sientes que la quieres más que antes, y ella también te demuestra que te quiere más que antes. ¿Acaso fue esto lo que tú viste en el plan? ¿Esto es lo que Amway es? Es vestirte de gala para ir a un elegante salón a la cena de despedida, y encontrar en este precioso salón, decorados con motivos de la Cenicienta, y a tu mente llegan recuerdos de cuando eras pequeño y escuchabas ese cuento. Y recuerdas que en el cuento una calabaza que se convirtió en una elegante carroza para llevar al baile a una humilde muchacha. Y ves en el centro de la mesa en la que vas a cenar con varios de tus amigos que hay un espejo, y sobre el espejo una preciosa figura de vidrio soplado de Cenicienta. Ves el elegante menú de la noche impreso con la fecha y te lo quieres llevar de recuerdo para después recordar el momento y decir, ¡esto es Amway! Cuando termina la cena y te sirven el postre, una de las paredes del lugar se recorre, y nunca te lo hubieras imaginado. Simplemente no lo puedes creer. Entra a ese salón, preciosamente alfombrado, los cuatro caballos blancos más hermosos que has visto en tu vida. Van en pares, dos adelante y dos atrás, jalando la carroza de Cenicienta, y el cochero con su elegante uniforme lleva la carroza hasta el medio del salón entre las mesas y ahí detienen los caballos. La puerta de la carroza se abre y sale el príncipe y ayuda a bajar a Cenicienta y se ponen a bailar en medio del salón. Y ella tiene sus zapatillas de cristal como en el cuento. Es un momento muy emocionante. Los niños están con la boca abierta, asombrados, y todos de pie con lágrimas en los ojos en el grupo en el que estamos. Hay varias personas que ya han estado en Disneylandia varias veces, pero nunca se imaginaron que podían recibir este trato solo por haber hecho el trabajo para merecer ser invitados por la corporación. Y ninguno tenía los ojos secos, todos estaban llorando de emoción. No creo que esto tú lo hayas visto en el plan, pero esto es lo que Amway es. Es recibir una invitación para ir a Puerto Rico a un viaje de ensueño. Hospedarte en el Hotel El Conquistador, en un área exclusiva de varias hectáreas de vegetación verde esmeralda, y a la orilla de un acantilado precioso, que tiene un elevador inclinado a un ángulo de 45 grados para llevarte abajo a la marina, y de ahí te llevan en barco a su playa privada, en una isla frente al hotel. Y poder subirte al barco y que te lleven a donde están los peces de colores. Te pones unas aletas en los pies y un visor en la cara y un tubo en la boca para respirar y bajas por la escalinata para echarte al agua y nadar, viendo el fondo del mar con coral de diversos colores y peces de formas y colores caprichosos, y nadar, viendo todo este mundo submarino fabuloso, sin darte cuenta de que estás alejándote del barco, porque estás fascinado viendo esta belleza de peces y coral, y más peces de otros colores, miles de peces por acá, y muchos más por allá, y más coral, y cuando levantas la cara te das cuenta que estás a cientos de metros del barco y de la orilla de la playa. Pero no te has cansado, y estás maravillado de que haya tanta belleza que tú nunca habías conocido, y solo, viendo el barco en la distancia, donde está tu esposa esperando, reflexionas sobre la primera vez que oíste esa frase que te pareció cursi, nos veremos en las playas del mundo, y te das cuenta que sí es cierto, las playas del mundo están ya a tu alcance, y te das cuenta que realmente no has hecho tanto trabajo para merecer esto, o tal vez sí, porque tuviste el valor de tomar la decisión difícil para mucha gente de dejar de perder tu tiempo frente a la televisión. Pero lo más importante, creo, que decidiste aprovechar este fabuloso sistema de enseñanza para no cansarte de asistir a todos los seminarios que tu línea ascendente te ha recomendado, para aprender cómo construir tu negocio al nivel que te permita tener muy buenos ingresos y disfrutar este estilo de vida tan lejos del alcance de las mayorías a las que tú antes pertenecías. Pero ahora, aquí estás en el Caribe, disfrutando de una vida única. Esto es lo que es Amway. Regresas a tu lujosa habitación y entras al baño gigantesco donde hay hasta televisión. Supongo que para verla mientras te rasuras. Ves el enorme vestidor donde hay espacio para planchar en caso de que quieras desarrugar alguna prenda antes de ponértela. Y sales a la espaciosa habitación con ventanales que dan a una vista preciosa del océano. Y estás enamorado otra vez de tu esposa, igual que cuando te casaste, mucho más que cuando tu trabajo de la aerolínea te hacía llegar tarde a tu casa con varias copas en tu cuerpo, y ya casi ni te acuerdas de los conflictos que tenías con tu esposa, y ahora ya no necesitas el alcohol para estar relajado y feliz. Algo está pasando dentro de ti, se están produciendo cambios importantes en tus prioridades. Esto no lo viste en el plan, pero esto es lo que es Amway. Te das cuenta que tu esposa se ha convertido otra vez en tu mejor amiga, que no hay ninguna persona en el mundo con quien te guste estar más que con ella, y le das gracias a Dios sinceramente por haberla puesto en tu camino y por haberla seleccionado para ti como tu compañera para toda la vida. Y recuerda la promesa que hiciste en el templo, prometo honrarte y respetarte todos los días de mi vida. Esto no estaba en el plan, pero esto es Amway. Es recibir una invitación para tomar un crucero por el Caribe y volar a San Juan, Puerto Rico. Estos lugares ya te están pareciendo familiares. Y subes a un gigantesco barco de 10 pisos o 10 cubiertas, no sé cómo se diga, tener un camarote, una pequeña recámara con su baño que tiene una claraboya, una ventanita redonda por donde puedes ver el precioso muelle de San Juan, Puerto Rico, y tener una deliciosa cena en una mesa rodeado de tus amigos. Y te dicen que esa será tu mesa permanente mientras estés en el barco. Y te gusta la idea. El barco tiene varios restaurantes y dos diferentes horarios para servir los alimentos, pero este restaurante está cerrado al público, es exclusivo para nuestro grupo, ese grupo especial de invitados que recibieron todo este viaje pagado. Tu esposa y tú son parte de este grupo y te sientes muy honrado por todas las atenciones que el staff tiene contigo. Lees en un folleto que es más fácil marearse con el estómago vacío que cuando comes bien. Y ves a tu esposa y le dices, si esa es la solución, creo que yo no me voy a marear. Te enteras que hay un restaurante abierto desde las 6 de la mañana hasta la medianoche para que tú vayas a comer lo que se te antoje. Y tú, desde luego, tienes tu restaurante y tu horario asignados para desayuno, comida y cena. El otro restaurante es solo para emergencias. Y además hay un letrero en tu camarote donde te dice que de medianoche a 6 de la mañana puedes pedir al cuarto sándwiches y bebidas sin costo. Piensas que definitivamente es difícil marearte con tantas oportunidades para comer. Después de tu primera cena en el barco, subes a la cubierta del piso 10, donde están las albercas y algunas mesas de ping-pong, y ves el barco separarse de tierra lentamente, y ves la isla tan preciosa con sus construcciones españolas, y los grandes muros con cañones, construidos en el siglo XVI como defensa contra los piratas, y conforme el barco toma velocidad, sientes el viento en la cara con la brisa fresca del Caribe. Estás abrazando a tu esposa y viendo que eso que te dijeron al principio y que no creíste es ya una realidad en tu vida. Estás paseando por las playas del mundo, como la gente grande. Cada viaje una luna de miel. Tu matrimonio está sólido como roca, pero todos los días te esfuerzas por reforzarlo más. El barco navega toda la noche, y tú vas a dormir tu primera noche de tu vida en un barco. Cuando despiertas, el barco está atracado. Ves por la claraboya de tu camarote y estás en Barbados, una antigua colonia inglesa. Después de un suculento desayuno, bajas con tu esposa y algunos de tus amigos a tierra, y te dicen que el barco zarpa a las 5 p.m. Debes estar a bordo antes de las 4:30. Te vas a la ciudad y ves los vehículos al estilo inglés, con el volante al lado derecho, y estás tomando fotos maravillado por la belleza del lugar. Y luego encuentras con tus amigos una playa preciosa, con aguas cristalinas que te invita a nadar y disfrutar del lugar. Y ahí te pasas unas horas nadando y viendo la arena blanca en el fondo. Todo es como lo has visto en las películas y piensas que no lo puedes creer. Esto es Amway. Regresas al barco y después de un baño te vas a disfrutar una cena deliciosa. Este es uno de los mejores restaurantes que has visitado en tu vida y lo tienes a tu disposición 3 veces al día por los próximos 7 días. Los anfitriones dejaron 2 sillas adicionales en la mesa donde estás con tus amigos para diferentes invitados especiales para la cena de cada noche. Y por ahí desfilan los principales funcionarios de Amway y tienes oportunidad de platicar con ellos y expresar algunas de tus ideas. Una de las noches tuvimos como invitado a Adrián Fernández, el famoso corredor de automóviles de circuito Indy. Y Adrián es distribuidor como nosotros y también es parte de la organización BRIT, un hombre muy sencillo y muy ameno que tiene un corazón muy limpio. Y tú ves a tu esposa tan feliz de estar ahí y dices, ¡qué asombroso! De manera que esto es lo que es Amway. Cada noche el barco navega y cada mañana amaneces en una isla diferente, todas con diferentes culturas y diferentes idiomas. Martinique es una isla francesa. Todos los taxis que ves ahí son marcas Mercedes-Benz. Y visitas Saint Martin, donde la mitad de la isla es holandesa y la otra mitad francesa. Es curioso ver la isla separada por una bardita, un país a un lado, otro país al otro. Y estás en la playa con tu esposa y tus amigos, y de repente ves a un lado de ti y varias muchachas sentadas jugando cartas y ninguna usa la parte superior del bikini. Y las mujeres salen del agua sin la parte superior de sus cuerpos cubierta. Y bromeas y dices que ahí los bikinis deben valer la mitad, porque solo se usa la parte inferior. Y te das cuenta que a un ladito hay una playa nudista, y las reglas para entrar ahí son que entres desnudo. Tu esposa y tú no tienen interés en entrar. Es demasiado para una pareja de pueblerinos que vienen de familias muy conservadoras. Pero es curioso ver todo lo que hay en el mundo que antes no sabías porque no tenías oportunidad de viajar como ahora. Y otro día llegas a la isla de Saint Thomas, el paraíso de las joyas, y ahí el comercio es muy estructurado. Se siente un ambiente americanizado y visitas las tiendas llenas de diamantes y esmeraldas. La isla es preciosa, muy limpia y muy ordenada. Hay ahí joyas de la mejor calidad. es uno de los mercados más importantes de joyas del mundo. Y después tomas un tour por la isla y visitas varias playas preciosas. Y le preguntas al guía si sabe dónde está la isla de Peter. Y te sorprende darte cuenta que él sabe que esa isla es propiedad de Amway, donde llevan a distribuidores que han alcanzado un nivel superior al que nosotros tenemos. Abrazados, tu esposa y tú, le prometes que pronto vas a estar en la isla de Peter en un viaje todo pagado. Esto no lo vimos en el plan, pero esto es Amway. Es recibir una invitación para ir a un lugar exclusivo en República Dominicana. Se llama Casa de Campo, uno de los lugares más exclusivos del Caribe. Estos viajes son algo que la mayoría hace una vez en su vida, pero para ti es una semana más en tu larga cadena de viajes, y te das cuenta que en verdad las playas del mundo ahora son para ti. Y tu sueño se expande y sabes que puedes lograr mucho más. Eso es lo más interesante, que estás expandiendo tus horizontes y soñando cada vez más en grande. En una de las preciosas noches que pasas en Casa de Campo, te invitan a que escojas uno de una serie de restaurantes de diferentes especialidades que están a unos 5 kilómetros del hotel. Y te subes a un autobús y llegas allá. Y tiempo después tu esposa se da cuenta de que olvidó su bolsa antes de subirse al autobús. Y regresas y le dices a una persona del staff que necesitas regresar para buscar la bolsa. Y él te dice, permítame, señor. Y habla por radio y luego te dice que la bolsa está bajo custodia del personal y que no tienes que molestarte en ir por ella porque te la están mandando de inmediato. No sé lo que tú pienses, pero en realidad esto es Amway. Es recibir una invitación para ir a Vancouver, Canadá, una de las ciudades más hermosas del mundo. Y tú siempre has querido conocer Canadá y estás feliz de que vas a tener oportunidad de ir, y no solo tú, sino algunos de tus mejores amigos. Es estar en uno de los hoteles más caros de la ciudad y salir a pasear por los parques y jardines más hermosos que jamás hayas tú pensado que existieran. Parques de cientos de hectáreas, reservas ecológicas y jardines con las flores más preciosas. Hectáreas y hectáreas de flores. Y vas a ver, en un arroyo, cómo capturan el salmón que nada corriente arriba. Y lo capturan para protegerlo. Guardan en una granja miles de huevecillos que cuando es tiempo los echan en una alberca y los alimentan y cuidan y protegen, y cuando crecen los regresan a la corriente, cuando son pescados adultos. Es tomar el autobús del mar, que así se le llama allá, porque Vancouver es una ciudad conformada por varias islas, y para viajar de una isla a otra se utiliza este autobús de mar, que llega a un muelle donde hay un mercado que es el mercado más limpio y ordenado que has visto en tu vida, y estar ahí tomando café y comiendo un panecillo, comprados con dinero en efectivo que te dieron en el hotel antes de salir, porque ellos no permiten que en estos viajes tú gastes nada de tu bolsillo. Tú eres invitado y todo está pagado. Estar sentado ahí con algunos de tus amigos y luego ver que afuera empieza a llover y llegan las gaviotas más grandes que has visto en tu vida, y estar charlando y viendo la lluvia sin prisa por salir, porque estás de paseo y te ves ahí con tu esposa y algunos de tus amigos, y piensas que apenas hace poco tiempo tú estabas dudando si serías capaz de desarrollar tu propio negocio a un buen nivel. Pero porque has estado dejándote enseñar y has tomado acción, la vida se ve diferente para ti. Tu futuro es brillante y te sientes orgulloso de ti mismo. Esto es Amway. Es tener un amigo, director de una importante planta de Monterrey, que empezó el negocio igual como tú lo estás tratando de empezar ahorita. Él y su esposa se dedicaron a trabajar con entusiasmo y llevaron su negocio a un muy buen nivel. Él aprendió cómo tener sus finanzas bajo control y cómo vivir por debajo de sus medios. Unos años después, el ingreso de su negocio creció tanto que le permitió vivir de eso sin necesitar su salario de la empresa donde trabajaba. Y por 3 años, quincena tras quincena, ahorró su sueldo y compró su libertad. ¿Te imaginas lo que es eso? Quincena por quincena, por 3 años. Todo tu salario a tu cuenta de ahorros. ¿Es eso lo que viste la noche que te enseñaron el plan? Esto es lo que Amway es. Después de consultar con su mentor en el negocio, decidió que era tiempo de renunciar a su trabajo y dedicarle más tiempo a su esposa y a sus hijos. Escribió una carta donde decía algo así: muchas gracias por la oportunidad que me dieron de trabajar aquí. Estuve muy contento de pertenecer a esta empresa, muy agradecido por todas las atenciones que tuvieron conmigo. Ahora es tiempo de que yo deje mi empleo porque tengo planes de dedicarme a pasar más tiempo con mi familia atendiendo mi negocio personal. Y ahora Delfino se dedica a pasar la mayor parte del día con su esposa Rebeca y con sus hijos, y juntos siguen incrementando su negocio. ¿Te das cuenta que esto es Amway? Es recibir en México la visita de Bill Breed, que viene en su avión particular, un Learjet 60, que la corporación le pone a su disposición para que lo use para lo que él crea conveniente. El uso de este avión es gratuito para quienes alcancen ciertos logros en su negocio, y así como Bill y otras personas lo usan, es posible para ti que tú también lo uses cuando tengas esos resultados. Bill aterriza en Monterrey. Viene en un viaje de 3 días a visitar 3 diferentes ciudades, Monterrey, Culiacán y la Ciudad de México, y de ahí se va a Guatemala. Cuando aterriza en el aeropuerto de Monterrey, viene acompañado de Roberto Peña y Bruce Flannery. Bill Breed te invita junto con un grupo de tus amigos a que viajes con él dentro de la República, y te presentas al aeropuerto para irte en su avión, pero las autoridades de aeronáutica civil les informan que solo pueden abordar el avión los pasajeros que venían en el plan de vuelo original desde Estados Unidos. Al estar buscando una solución, la corporación ofrece mandar un avión con matrícula mexicana que no tenga esas restricciones, y así Bill se va en su avión, y un tiempo después tú y tus amigos lo siguen en un segundo avión. Este avión espera al grupo en Culiacán para llevarlos a la Ciudad de México y después regresarlos a Monterrey, mientras Bill se va a Guatemala con un grupo de amigos del negocio de la Ciudad de México. Es primera vez que tú viajas así. El avión despega cuando tú estás listo. Tú pones el horario. Esto es Amway. Llegas al aeropuerto de Toluca y no puedes creer el lujo y la comodidad. Ese es un aeropuerto de primer mundo, muy diferente a los que tú conoces. Bajas del avión y pisas la alfombra roja que pusieron para ti. Entras a un edificio con varias salas de espera independientes. Ocupas con tus amigos una de ellas mientras llega el avión de Bill Breed. La sala está equipada con teléfono y fax, refrescos y bocadillos, y estás ahí probando un poco de cómo va a ser tu vida cuando con el tiempo y tu dedicación tengas ese avión a tu disposición siempre. Después de todo, el uso de ese avión es una recompensa que tú puedes alcanzar siguiendo un plan de trabajo. No va a ser fácil, pero nada de lo que vale la pena es fácil. ¿Viste esto en el plan? Pues esto es lo que Amway es. Es tener un hijo de 16 años que está juntándose con amigos que influyen en él de una manera negativa y que está faltando a clases y sus calificaciones bajan. Es ver con desesperación que tu hijo necesita ayuda y tú tratas de hablar con él, pero quieres imponer tu autoridad de padre y tu plática no termina en buenos términos, y en lugar de convencerlo y motivarlo, terminas gritando. Y finalmente entiendes que tú como padre, la única autoridad que tienes sobre tus hijos es la que ellos te quieren dar. Pero hay esperanza. Tu hijo ha escuchado muchos cassettes del negocio y conoce personalmente a varios diamantes, y sabe que el negocio es bueno y respeta a las personas que ha oído en los cassettes. Estás en un evento en California y ahí está tu amigo Joe Folio, un hombre que ha pasado por serios problemas con sus hijos, y se ofrece a hablar con tu hijo. Tú y tu familia van a casa de Joe, y ahí, en la sala de su casa, le dice a tu hijo que él tuvo un hijo que empezó así, juntándose con malas amistades, faltando a clases, perdiendo el interés en la escuela, y terminó matándose cuando se estrelló en una motocicleta al ir drogado. Y sientes que tu hijo capta el mensaje. Pero eso no es todo. Joe se toma la molestia de hablar con tu hijo cada semana por los siguientes meses. En otro evento tienes oportunidad de hablar con Bill Breed de tu preocupación por tu hijo, y él le manda a tu hijo un recado telefónico por un sistema que se llama Unbox, donde le explica la importancia de asistir a clases y competir por las calificaciones más altas, y le habla de ti. Le dice que tú eres su amigo y que quiere también ser amigo de él. Me cuesta trabajo hablar de este tema sin que se me quiebre la voz, pero es importante porque esto no lo viste en el plan. Pero esto es lo que es Amway. Decides cambiar a tu hijo de escuela para empezar de nuevo, y cuando las calificaciones de tu hijo mejoran y vuelven a su nivel normal, se te llenan los ojos de lágrimas cuando tu hijo te dice: papá, le voy a mandar a Joe Folio una copia de mis calificaciones. Esto es Amway. Es un día tener una cita para visitar la nueva casa de Joe Folio en San Diego, quien te platicó que en 6 años como diamante ahorró más de $800,000. Esto es su ahorro, sin contar el hecho de que tiene un fabuloso estilo de vida, maneja un Ferrari y tiene su bote en la Marina de Coronado, uno de los lugares más exclusivos de San Diego. Él está terminando su nueva casa que ha pagado de contado con sus ahorros y te invitó a ti y a tu esposa a conocerla. Tú ya estás en San Diego, pero tu esposa viene por carretera de tu casa en Tucson y no llega a la hora en que Joe y Norma los están esperando. Sabiendo que Joe puede tener otros compromisos, le hablas y le dices que vas a tener que ir tú solo. Y él dice con firmeza, no. Lo más importante aquí es que ella vea por lo que tú estás trabajando tanto. Que vea por qué sales de tu casa y llegas a las 3 de la mañana. Ella necesita ver esta casa más que tú y la vamos a esperar. Y si se tarda, ponemos otra cita. ¿Viste esto en el plan? ¿Pensaste que quien te lo estaba enseñando estaba medio zafado? Esto es Amway. Pasear por esa casa que está valuada en $1,000,000 y ver a tu esposa pasarse un buen rato platicando con Norma en la fabulosa cocina de esa casa que tiene cuarto de hornear con parrillas ocultas, con una sala y hasta chimenea en la cocina. Y tú sabes que la cocina es la pasión de tu esposa. Y ver la recámara principal y el closet de ella que parece una combinación de tienda de ropa y zapatería y escuchar a Joe decir... Le damos gracias a Dios por la oportunidad de tener una casa así, y la vamos a usar no para presumir, ni para sentirnos más que nadie, sino para que personas como ustedes sepan que esto y mucho más está a su alcance si hacen el trabajo que nosotros hemos hecho. ¿Es eso lo que te dice tu patrón en tu trabajo? ¿Es eso lo que ves en los políticos que tienen casas bonitas en tu ciudad? Esto es Amway. Es ser invitado por John Merris a pasar un día en la casa de Paul Miller. Y le hablas a tu mentor y amigo Jim Maynor y le pides consejo. ¿Me recomiendas que vaya? Y él te dice, sí, claro, ve, te va a beneficiar en grande. Paul Miller es uno de los hombres más limpios y transparentes que has tenido la oportunidad de conocer. Y estar ahí con tus hijos para pasar este día es algo que de verdad agradeces. Desde que llegas te impresiona el tamaño del terreno de varias hectáreas, desde la entrada de la propiedad, pasando por una preciosa cascada, donde tiene piedras talladas con leyendas como esperanza, paciencia, respeto, amor, perseverancia, dedicación, ama a tu prójimo, y otras leyendas. Y ver a un lado, entre el bosque, una cabaña de troncos de 2 pisos, con todos los muebles hechos a mano, y más acá, su propia bomba de gasolina, para no tener la molestia de llevar sus más de 10 vehículos a la gasolinería. Es estar en el campo de golf de 3 hoyos que Paul mandó construir más allá de la cabaña. En realidad está adaptado para practicar el juego corto en 9 hoyos dentro de este terreno para 3 hoyos normales. Tiene arroyos y trampas y todo lo que ves en un campo regular. Paul y su hijo juegan ahí con frecuencia. Al llegar a la residencia principal, ves al lado derecho, separada de la casa, una casa de muñecas. Y más allá, en otro edificio, la casa de los empleados domésticos. Entras a la casa y la conoces toda con el grupo de amigos con quienes vas. Te sientas en la sala a escuchar a Paul dar algo de enseñanza del negocio y luego les pide a los hombres que se salgan y que esperen junto a la alberca y que las mujeres se queden en la casa porque les va a enseñar algo. Nosotros no sabemos qué es lo que les va a enseñar y nos salimos a la cancha de tenis y a jugar un poco de básquetbol. Cuando llegan nuestras esposas, la mayoría se ven como que han estado llorando. Y te preguntas, ¿qué pasaría? ¿Cómo es que un día tan perfecto pudo haber causado tristeza? Y luego tu esposa te dice que Paul los llevó al tercer piso de la casa, donde tienen un salón de clases equipado con computadoras y con enciclopedias y con todo el equipo de una escuela moderna, donde los maestros particulares les enseñan todo sin necesidad de ir a una escuela, y siguiendo un programa de estudio supervisado por Paul y Debbie. La principal enseñanza es el amor a Dios y el respeto por su creación. Y cuando Paul y Debbie salen de viaje, sus hijos y los maestros se pueden ir con ellos para seguir estudiando, y cada país o lugar que visitan se vuelve una nueva clase. ¿Viste esto en el plan? Esto es lo que es Amway. Ver los 2 edificios de cocheras, uno frente al otro que Paul tiene. Cada edificio con 5 puertas eléctricas individuales, una para cada automóvil. 10 puertas para 10 automóviles, y ahí hay un Rolls Royce, un Ferrari, un Lamborghini, una camioneta pick-up con un motor de 12 cilindros, un Hummer y varios vehículos más. 10 en total, sin contar el Mercedes estacionado frente a la casa y varias motocicletas y carros de golf para moverse dentro de la propiedad. Y luego algo que no esperabas. Al llegarse la hora de la comida, Paul empieza a repartir las llaves de los vehículos a varios de los que están ahí para irnos en esos carros a comer a un restaurante en la ciudad. Estás impresionado de ver ese desfile de vehículos y calculas mentalmente el precio total de todos esos carros que, como si fuera cualquier cosa, Paul ha puesto en manos de este grupo. En el Hummer amarillo que va a dos carros adelante de ti, van tus dos hijos adolescentes con otros jóvenes, y ves cómo el Hummer se sale de la carretera y se mete a la maleza de la orilla y sube por una ladera y regresa a la carretera y otra vez se sale y camina sobre la terracería y piensas, esto yo no lo vi en el plan. Pero no cabe duda, esto es lo que Amway es. De regreso a la residencia, te toca venirte a un lado de Paul. Él viene manejando y tu esposa viene en el asiento de atrás. Y vienes bromeando con un hombre sano que hace años decidió trabajar para darle una buena vida a su familia. Y él se desvía poco antes de llegar a su propiedad para enseñarte las casas de algunas de las personas que viven por ese rumbo. Y te habla con respeto de ellos. Te dice, aquí vive un señor que tiene 10 restaurantes McDonald's. Aquí vive una persona que tiene una gran compañía constructora. Y así te habla de varios que tienen casas bonitas. Pero tú piensas que en verdad no hay ninguna tan grande y tan bonita como la de tu amigo Paul. Que además sirve para que ocasionalmente personas como tú la visitan y puedan tener fe de que un día tú puedes tener algo así porque estás haciendo lo que él hizo. Esto es Amway. En la noche, las luces de toda la casa se encienden. Parece una postal navideña. Se enciende el alumbrado en la cancha de básquetbol y juegas con varias personas. Pero lo más importante, ves que Paul está sentado con tus dos hijos platicando y les dedica 40 minutos solos ellos tres. Y tú estás feliz, porque sabes que los consejos y las palabras de Paul nunca las van a escuchar en la escuela. No está hablando una persona que sabe la teoría, sino alguien que tiene el fruto en el árbol. Esto yo no lo vi en el plan, pero esto es Amway. Es tener un cuñado a quien quieres como un hermano, que tiene mucho éxito en su profesión como médico y que no se interesa en el negocio cuando lo ve por primera vez. Pero Gloria, tu hermana, decide inscribirse para ayudarte, porque te quiere y sabe que si tú crees en el negocio, debe ser algo bueno. Ves que él llega a las reuniones un poco apático, varias veces después de jugar fútbol y con algunas cervezas en la panza, y se sienta atrás y escucha sin mucho interés. Pero después de varias veces, lo ves más abierto a la idea y empieza a hacer algo. Lo primero es que ya no se va con sus amigos médicos a tomar cerveza cada sábado. Ahora tiene otros intereses. Empieza a hablar del negocio y se empieza a formar una organización. Después de unos meses, el negocio les da una buena cantidad de ingreso mensual que ellos no necesitan porque ya viven cómodamente. Y tu hermana puede ahorrar ese dinero sin ningún propósito especial en mente. Simplemente ahorrarlo. Pero después de un tiempo le nace la idea de regalarle un automóvil a su esposo. Y tú estás feliz de ver esos resultados en tu familia. Y dices, esto es verdad. Esto es Amway. Necesitaría horas para hablar de todas las historias de éxito que conozco. Por eso no entiendo cuando alguien, cuando ve el plan, dice, yo no quiero aprovecharme de mis amigos. Debes de ver el plan de nuevo, porque no entendiste lo que viste. Diles que por favor te lo enseñen otra vez. Yo le doy gracias a la persona que se quiso aprovechar de mí cuando me enseñó el negocio, porque he sido capaz de desarrollar un importante ingreso residual que mi esposa va a seguir disfrutando si algo me sucede a mí. Hemos viajado por las playas del mundo como nunca pensamos que fuera posible. Nadie se ha aprovechado de mí. Yo me he beneficiado en grande. Soy ahora parte de un equipo de triunfadores. Oigo personas que dicen, es que esto no es para mí. ¿Qué es lo que no es para ti? ¿Llevar a tus hijos a Orlando? ¿Viajar por el mundo? ¿Tener un ingreso seguro? ¿Qué es lo que no es para ti? ¿Las casas bonitas? ¿Los automóviles nuevos? ¿Qué es lo que no es para ti? ¿Qué parte es lo que no te gusta de vivir en grande? Otras personas dicen, es que no he conocido a nadie que gane dinero con el negocio. Yo te puedo presentar con decenas de mis amigos que se han hecho millonarios con el negocio. Pero no nada más hay que ver los que ganan millones, sino los que ganan 2,000, 3,000, 4,000 o 6,000 pesos mensuales. Esas cantidades ayudan a muchas familias. La gente que gana dinero te rodea desde el primer día que entras al negocio. Solo tienes que conocerlos y darte cuenta que puede haber algunos que pueden ganar más rápido que otros porque los logros aquí son individuales y dependen de la dedicación de cada quien. Tú puedes ganar más que yo. Otros dicen, es que es una pirámide. Pues claro que no. Las pirámides son ilegales. Y este es un negocio que funciona en 80 países. Fue investigado y autorizado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Y mejor ya no toquemos este tema. Porque es muy posible que el lugar donde tú trabajas sea una pirámide más difícil de escalar que cualquier cosa a la que yo me dedico. Únete al equipo y benefíciate con el sistema de enseñanza y reconocimiento que nos ha servido a nosotros. Tener un sueño es lo más importante. Nada sucede sin antes haber sido capaz de imaginar algo. Tú puedes. Ven y juntos lo podemos lograr.